minutos de las 10 de la mañana. Y si decimos jueves, jueves del Consejo Deliberante, y en este momento están tratando una declaración de interés municipal de la presentación del libro La Cárcel de Jeremías Neumeyer, que esta presentación de este libro tendrá lugar el 11 de septiembre, el próximo 11 de septiembre, en el espacio Trama. En este momento está haciendo uso de la palabra este joven escritor de San Martín de los Andes. ¿Y por qué lo destacamos? Por joven, por escritor, por vecino de San Martín de los Andes, y porque también es compañero de la radio, así que le mandamos un gran saludo. Ahí hacen el programa junto a Martín, junto al Camello, junto a Gustavo, de Resistiendo el Engaño. Y ahí un abrazo entonces para Jeremías Neumeyer, escritor de San Martín de los Andes. Y si decimos jóvenes, cultura, tenemos que referirnos obviamente esta semana a Cine a la Vista en San Martín de los Andes. Cine a la Vista, que se está desarrollando durante toda esta semana, sigue unos cuantos días más y la propuesta más que interesante. Buen día, Mapu, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí nos encontramos hoy un poco más tarde y estos días ahí como visitando la radio, pero acá nos encontramos. Cruzando, porque también estás en la organización de Cine a la Vista, ¿no es así? Sí, ahí estamos en la parte de prensa, en el equipo del staff, y bueno, con esto que es... Le decimos festival, pero en realidad significa demasiado. Mucho más que festival. Y tenemos visitas acá en la radio, en la producción también está Mapu y en la coordinación con la prensa de Cine a la Vista. ¿Lo presentamos? Así es. Bien, ahí vamos ya mismo a presentarlo. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bueno, nos encontramos acá en el piso de la radio con un compañero, un Lamien, con Antú, Antillanca, que nos viene a visitar a Cine a la Vista, que viene a presentar la muestra que está presentando el Festival Internacional de Cine del Gualmapu. Él es director de cámara también. Bueno, Mari. Antú. Mari Lamien, Mari Moncotaimun, Mari Compuwenui. Mari compu ñaña, chacha, pichiqueche. Feliz de estar acá, Lamien. Qué bueno. También te agradecemos la visita acá a la radio y bueno, a presentar esta muestra que contanos de qué se trata el Festival Internacional de Cine del Gualmapu, que lo conocemos poco porque por ahí podemos ver algunas películas cada tanto, pero no conocemos tanto, así que si podés explicarlo de qué se trata. Sí, a modo de resumen, el festival nace el 2014, viene de una organización internacional que se llama CLACPI. CLACPI hace su doceavo festival en Temuco, y luego desde ahí en adelante las personas que estuvimos de manera cercana en la realización de ese festival decidimos darle continuidad, pero en territorio mapuche, a este festival. Y bueno, el festival es internacional, es de cine y artes indígenas. Llegan realizaciones de todo el orbe, de los pueblos indígenas, con mirada indígena, con perspectiva indígena. Entonces, básicamente es eso. Cada año se postulan al menos 500 películas y luego de eso se hace una selección de al menos 60. Y de esa selección hemos traído algunas muy interesantes para compartir en este maravilloso festival que se realiza acá en San Martín. La verdad es que estoy muy grato, muy impresionado de la organización, de la perspectiva de cómo se desarrolla la interna, que tiene como foco a las adolescencias, y eso nos parece muy valioso, ya que creemos que ahí se puede incidir de manera potente en las nuevas generaciones respecto a la educación, a lo que implica la herramienta audiovisual también como una manera de expresarnos, de evidenciar también nuestras miradas, de pluralizar un poco la comunicación. Uh-huh. Antú, bienvenido a la radio, Mari. Mari Lamien. Ahí está. Joven realizador también en Gulumapu. Y contanos, nos estabas diciendo también del Festival Internacional del Gualmapu. El Gualmapu que es el territorio de este lado y del otro lado de la cordillera, ¿no? Un mismo territorio y dos estados. ¿Cómo es juntarse y llevar adelante este festival? Y me imagino también con realizaciones que por ahí no tienen el financiamiento necesario o también que se dificulta realizar determinada, llevar adelante determinada película o audiovisual por situaciones políticas. Lo veíamos hace un tiempo, unos años, y me imagino que en el sur de Chile, en la Araucanía, con todas las leyes que se han creado o las que han venido desde la época de la dictadura de Pinochet y las que se han metido en la democracia, entre comillas, de la República de Chile. ¿Cómo es esto de realizar cine, hacerlo en el Gualmapu y sobre todo en Gulumapu, en Chile? Uf, es bastante complejo. De hecho, precisamente el festival nace de viendo todas estas tensiones. Uh-huh. De alguna manera el festival pretende ser ese puente desde donde la comunicación es el eje esencial para destrabar algunas complejidades ahí históricas. Uh-huh. Entonces, visibilizar nuestras voces, nuestras miradas, yo creo que era un eje que hasta el día de hoy nos mueve y nos hace caminar y seguir adelante a pesar de estas dificultades que usted menciona también. Pero creo que la potencia que hay tras el equipo, el empeño, las ganas de y la convicción de que es desde el arte, desde la comunicación que podemos ingerir, podemos aportar desde nuestras miradas indígenas, es lo que nos hace seguir adelante. En este minuto, claro, hay complejidades que probablemente ya reconozcamos como cíclicas, que se van repitiendo tiempo tras tiempo. Pero esa convicción permanece. El equipo, yo creo que ahí tras el festival nos hace entender lo complejo que es el contexto histórico, el contexto actual, político. Uh-huh. Entonces, no soltamos la herramienta de la comunicación y seguimos adelante. La complejidad, uh-huh, yo diría más fuerte, más potente, evidenciada por estos últimos episodios, el plebiscito de por medio, ha sido el racismo. Yo creo que eso, o sea, sí sabíamos que hay un racismo ahí solapado en la sociedad chilena, pero ha quedado en evidencia. Yo creo que eso nos ha dolido bastante como equipo que trabaja mediando de alguna manera en territorio mapuche. Y claro, ahí nos damos cuenta que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer en cuanto a comunicación, en cuanto a visibilizarnos. Uh-huh. Y luchar también porque nuestras voces sean escuchadas, porque yo creo que tal como acá, allá hay una hegemonía de medios. Nuestras voces, la pluralidad no existe en términos mediáticos. Hay un par de medios que son hegemónicos. Uh-huh. Ellos vierten una verdad, instalan agenda. Entonces desde ahí creo que nos planteamos siempre con la firmeza de que es necesaria la presencia de las comunicaciones, del cine, del arte, de esto mismo que estamos haciendo acá, que es dialogar, encontrarnos, conocernos. Y bueno, que esté un espacio, una ventana de Figualmapu en este festival me parece maravilloso, porque de alguna manera esa es nuestra intención, vincular ambos territorios, porque así entendemos Gualmapu. Uh-huh. Hablabas de racismo, Antú, y de este lado de la cordillera no estamos muy lejos, ¿no? Hace unos días atrás, unas semanas atrás, a través de una institución que es Parques Nacionales, sacó una resolución de declarar al volcán Lanín, que lo compartimos entre Puelmapu y Gulumapu, de sitio sagrado para el pueblo mapuche, y esto ha levantado voces, y tal es así, llamado del gobernador de la provincia de Neuquén al ministro de Ambiente de la provincia, del cual depende la institución de Parques Nacionales, para que vuelva atrás. No solamente ese hecho político de instalarlo y desinstalarlo, sino todo lo que ha levantado nuevamente y que viene levantándose en un discurso, y hablando en estas épocas de discursos del odio, el discurso de racismo hacia el pueblo mapuche, algo que también ocurre en Gulumapu, ¿no? Totalmente. Algo había sabido yo de este caso, porque justamente nosotros nos planteamos desde territorio mapuche, cuando hablamos de territorio mapuche hablamos tanto de lo que hoy se llama Argentina como también uh-huh. Chile. Entonces, este racismo yo creo que se potencia, se enarbola mediáticamente. Uh-huh. Yo creo que esa es también la importancia de los medios de comunicación, de evidenciarlos también como gestores o personas que potencian este odio por estas hegemonías también de empresas. Entonces creemos que cuando se educa, cuando se enseña, cuando se nos informa de manera veraz, es cuando tomamos decisiones. Uh-huh. Y lamentablemente allá, claro, se han tomado los medios un discurso desde el racismo, desde infundar miedo injustificado, que rayan en el absurdo, pero que le hacen sentido como titular a la gente que no está tan informada, que tiene nociones muy, muy básicas de lo que es hoy en día el mundo indígena. Entonces, claro, se aprovechan estos desconocimientos para alimentarlos con miedo, con uh-huh. miedo basado en, obviamente, en el racismo y todos esos odios que yo creo que en algún minuto se van a superar cuando los medios de comunicación, cuando la educación pueda de alguna manera comprender que las primeras naciones estamos acá para defender la tierra. Uh-huh. Yo creo que ese es lo que nos está logrando transmitir, nos está logrando entender, o no se quiere que uh-huh. se entienda más. Exacto. Más bien, sí. Uh-huh. Nombrabas en el Festival Internacional de Cine del Gualmapu que alrededor de 500 realizaciones se presentan después por selecciones, uh-huh. quedan otras, pero digo, 500 realizaciones me parecen un montón, sí, ¿no? Sí, sí, en este marco, y da como la contracara a lo que estamos diciendo, ¿no? Los medios hegemónicos en manos de muestran un discurso, instalan una determinada agenda. Una verdad, claro. Pero el Festival Internacional de Cine tiene 500, en ese mar de realizaciones hay muchas cosas para ver, o sea, si no lo querés ver, no querés internalizarte, es porque estás tapándote los ojos. Digo, es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es más o menos ese es el promedio en que cada uh-huh. año nosotros, cuando sacamos la convocatoria, llegan esa cantidad de realizaciones a nivel global. Uno de los mitos es que el mundo indígena solo habita en Latinoamérica. Mm. Sin embargo, el mundo indígena hoy en día existe a nivel planetario. Uh-huh. Entonces llegan distintas realizaciones del orbe y por eso la cantidad también. Y luego estas 500 o 600, puede variar, ahí va a depender del año, hacen el paso por un jurado uh-huh. local, un jurado internacional, y luego ahí van disminuyendo la cantidad de películas porque, claro, la intención nuestra es que esas películas, que esas realizaciones, que esas miradas y voces uh-huh. sean coherentes, sean pertinentes, sean respetuosas de lo que es hoy en día el mundo indígena. Entonces, por eso hay una mediación ahí bastante cuidada, que nosotros también sentimos orgullo de esa lectura, de esa mirada que planteamos, que ofrecemos a la audiencia. Y desde luego ahí nosotros en nuestra página tenemos toda una biblioteca que es de manera liberada. Ustedes pueden acceder ahí a www.ficuelmapu.cl. En nuestras redes sociales también estamos subiendo algunos estrenos. Estamos haciendo películas recomendadas también. Entonces nos movemos en eso. Nuestra plataforma, digamos, de archivo es la página, pero también vamos ahí difundiendo algunas, destacando algunas películas. Y claro, la invitación siempre está hecha. Uh-huh. Como usted dice, Lamien, si hay un tipo de ignorancia, a lo mejor que está ahí permeando siempre, también se debe quizás a desinterés. Yo creo que hay que animar a la gente y sacar también este prejuicio, este estigma de que nuestras temáticas son solo una. Claro. Yo creo que eso también es algo que no nos contribuye. Uh-huh. Y en ese mismo tono nosotros trajimos a este festival algunas películas que abordan otras temáticas, que se salen del estereotipo y bueno, hablamos por ejemplo de las disidencias sexoafectivas dentro del mundo indígena. Uh-huh. Es una temática que genera ruido, genera uh-huh. controversias, pero es real, existe. Uh-huh. Entonces, dentro del festival también tenemos esa convicción de que como indígenas tenemos que hablar todas aquellas cosas que nos ocurren, que nos atraviesan como naciones originarias. Entonces, la invitación siempre está hecha a que el diálogo prime. Feley, estaba pensando ayer cuando hablábamos con Agustina también, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de sectores, grupos oprimidos, quiere decir que hay algunos poderes que no dejan salir, y también uno o una tampoco deja salir. ¿Y qué mejor desde la poesía, la canción, la música, radio, televisión, audiovisual, película? Digo, todas las herramientas que podamos tener para desbloquear todos esos que terminan siendo prejuicios. Exacto. Pero también en algunos momentos se traducen en no políticas o políticas públicas erradas y sectarias, ¿no? Sí, nosotros nos planteamos también desde la política, no negamos eso, no, nuestra postura, claro, es el cine, es, uh-huh. es el arte, pero es un cine y un arte que hoy en día es político, uh-huh. el contexto lo plantea así. Entonces, desde ahí también tenemos la convicción de que es necesario hacer cine, arte. Nosotros también en el festival hacemos residencias artísticas, hacemos residencias de formación para audiovisualistas, en distintas etapas que pueden ser que estén con una idea de realización o que estén ya en un proceso en término medio o avanzado. Entonces, hacemos exposiciones de arte también, itinerancias uh-huh. en el territorio. En los primeros años logramos también venir acá a Bariloche, a algunas comunidades, a hacer algunas presentaciones de cine. Entonces, la idea siempre es eso, visibilizar nuestras voces, y cuando decimos nuestras voces son todas esas expresiones artísticas que están ocurriendo uh-huh. hoy en día y que son maravillosas, nutridas, potentes, y que también están en nuestra plataforma. Hay distintas exposiciones que hemos realizado a lo largo de estos 7, vamos para el 8º festival ya. Entonces, sí. Ahí ustedes pueden encontrar todo el material que sacamos. Y quería mencionar también otro elemento que a nosotros nos hace mucho sentido como festival, es la autorrepresentación, ajá. que hemos denominado la autonomía de la imagen. Es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos la obligación como mundos indígenas de plantearnos desde nuestra propia voz, desde nuestra propia estética, desde nuestra propia política, desde nuestros propios valores y códigos, y eso es básicamente. Pero cuando digo básicamente implica... pasar todas estas vallas sí. políticas, mediáticas, hegemonías de comunicación. En las escuelas todavía hay gente que se opone. Leía también que acá había polémica por el uso de la bandera mapuche. Exacto. Sí, sí. Entonces son cosas que uh-huh. tú piensas y las pones en el contexto hoy en día global y te das cuenta que suenan muy de otro siglo, claro. de varios siglos atrás, pero están ocurriendo. Uh-huh. Entonces desde ahí, desde esa potencia que el arte se permite, la comunicación puede... decimos siempre hay que seguir. Amulepe Feley. Decimos. Feley también. Muy interesante, poder verlo desde distintas miradas y distintas herramientas de comunicación, como decíamos. ¿De dónde sos originario? Yo soy de Lago Ranco, soy ajá. del Lofche Iliwe, un Lofche que desafortunadamente... no existe hoy en día como Lofche, como lo que entendemos originariamente como Lofche. Pero yo con estas búsquedas también de mi propia identidad mapuche me di cuenta que sí éramos un Lofche, que teníamos uh-huh. nuestro guillatúe, nuestro lugar donde hacíamos ceremonia, que todavía existe nuestro cementerio del Lofche. Uh-huh. Entonces estaba delimitado también por estas fronteras naturales que son dos ríos. Y ahí crecí yo, en el campo. Vengo del mundo rural, uh-huh. del que hoy yo siento mucho orgullo. Siento mucho orgullo también de haber sido criado por mis abuelos, por mi abuela mapuche. Y yo me vine dando cuenta que era mapuche, yo creo que en la adolescencia y más adelante, diría. Uh-huh. Nunca tuve noción de qué éramos. Nunca supe... bueno, en nuestra familia sí decíamos, bueno, somos mapuches, pero de repente nos indiábamos entre nosotros como ajá. insulto también. Genial. Entonces, todas esas contradicciones que nos habitan, pero por esta colonización y esta cristianización que nos ha hecho perder tanto. Uh-huh. Entonces, hoy en día, de alguna manera, trato yo de relevar esta memoria, estos recuerdos, estos relatos, estas enseñanzas que recibí desde mi tierra, desde mi infancia, y las pongo yo en lo que hago. Yo soy director de imagen del festival. Uh-huh. Y me encargo de hacer toda la gráfica, la fichería, que también es algo que hemos tratado de potenciar como festival, de que exista una coherencia ahí en el relato, en la imagen, en el discurso político de lo que es la imagen. Y toda esa conjunción de artes, ¿no? Que imagino que se reflejan hoy en la muestra. ¿Cómo va a ir hoy? Sin adelantar mucho, para sí, pero hay tipo anzuelito. Sí, bueno, en principio van a encontrar el afiche en la entrada, ese afiche de una lamien y una pichiqueche. Lo hice yo con mucho orgullo, siempre lo comento, porque también lo veo desde afuera, trato de verlo desde afuera y digo, qué potente pensarme desde una infancia donde yo no era nada, uh-huh, a hoy en día decir, puedo dirigir la imagen de un festival siendo mapuche. Yo creo que también es otro prejuicio derribado y desbloqueado, como uh-huh, usted decía, de estas verdades que nos instalan, de que el mapuche no puede ser diseñador gráfico, no puede dedicarse al arte, no puede tener ciertos discursos que hasta muy poco tiempo pertenecían a una élite. Yo creo que hay que romper esos prejuicios. Y bueno, las películas que traemos, hay una que me gustaría recomendarles, que se llama Bufco. Nace en una residencia artística y la temática es potente, es muy potente, porque habla de cómo se aborda la mirada de las disidencias desde un peuma, desde un sueño, uh-huh, en un territorio, en un lugar que tiene esta connotación de espacio sagrado también. Entonces, hace un cruce y un tejido ahí de relatos y de memoria y de contradicciones también dentro del mismo mundo indígena. Entonces, remueve todo. Eso, que mueva. Remueve tanto al mundo indígena como al mundo que no es indígena y tiene estos prejuicios que nos han instalado. Hay otras que son de México. Hay una muy bella de México que tiene un tratamiento también de una relación ahí de dos lamien. Una relación bastante polémica también, uh-huh, porque también cuestiona, uh-huh, estas imposiciones judeocristianas, estos valores judeocristianos. Entonces se van a sorprender, van a decir, vaya, los indígenas también, también pueden ser, plantear estas ideas profundamente políticas, porque tienen que ver con eso, con las agendas también de leyes. Anoche pude participar de una charla muy potente, muy conmovedora, muy necesaria, de una lamien, que claro, yo cruzo acá la cordillera y decimos, todo es Gualmapu, pero hay también diferencias instaladas desde la agenda política. Uh-huh. Y bueno, allá hablar de cupos de las hermanas trans en lo laboral es algo que yo no había escuchado, entonces me voló un poco los sesos y quiero llevar esto como un aporte a nuestro territorio, porque la idea es eso también, visibilizar todas estas presencias que han sido invisibilizadas históricamente, políticamente. Entonces, desde esa ternura política nos planteamos que todos podemos existir en este vasto territorio y que los egoísmos empresariales, yo creo que en algún minuto van a caer. Esa es nuestra esperanza. Y ahí con lo empresarial en el Gulumapu, bueno, por estos lados también, pero en el Gulumapu más la ley antiterrorista, más los fundos, más las forestales, hidroeléctricas. Es un batallón. Exacto. Exacto, sí. Ahí me acordé también de ahí una realización que trajimos que se llama Pilmaiken Huilliche. También una muy, muy bella película recomendadísima. Es muy cercana a mi territorio. Pilmaiken es un centro ceremonial religioso muy importante para el territorio mapuche, que ha venido una central hidroeléctrica canadiense y claro, uno ve Europa tan avanzada, tan progre en su marco legal, en su territorio, en su continente, pero todavía sí existe esa colonización planteada potente, fuerte acá en territorios indígenas. Entonces, esas contradicciones de este mundo tan, tan avanzado, tan progre, para también algunos las queremos evidenciar. Sí. Bien, Antú, es un gusto tenerte acá en la radio y bueno, cada vez que vengas para estos lados, bienvenido para este medio de comunicación, sí, para San Martín de los Andes, pero también viendo en esto, en el marco de Cine a la Vista, que hay un montón de cosas para hacer. No sé, Mapu, si querés preguntarle algo más que por ahí a mí se me escape, los vecinos y vecinas quieran saber. No, por ahí sí que puedas vos expresar, o sea, la invitación a quienes, ¿no? A quienes invitamos a ver esta muestra que empieza hoy, jueves, y termina el sábado. Wow, qué potente pregunta, porque claro, nosotros trabajamos en comunicaciones y siempre decimos, tenemos que invitar a la gente que no conoce, que no sabe eso del mundo indígena. Pero claro, existe esa barrera de prejuicios que yo creo que les invitaría a ser valientes. Yo invitaría a la gente valiente, a la gente que se autodesafía, que quiere ampliar sus horizontes y sus miradas. Y yo creo que la valentía y la ternura pueden mucho. Yo creo que esa mezcla aparentemente contradictoria es muy potente. Yo creo que es lo que va a movilizar el mundo. Y esas personas que son capaces de tomar esas dos fuerzas, yo las invitaría a que puedan compartir, dialogar y al menos tener una noción mucho más allá de lo que los medios instalan de lo que es el mundo indígena hoy en día, que estamos completamente vigentes, que nos estamos replanteando, pensando, que estamos creando muchísimo en contexto de arte, de poesía, de escritura, de música, de películas. No sé, creo que hay un universo ahí que les invitaría a conocer, que estamos habitando también muy al ladito de la gente. Si estamos existiendo, ocurre que la negación es una idea falsa, una negación ahí un poco engañosa. Uh-huh. Porque estamos, porque existimos, porque somos y vamos a seguir siendo parte de este universo, de este existir. Simplemente nos hemos planteado hacer eco de las voces de nuestras abuelas, de que la tierra es nuestra casa, no somos sus dueños. Entonces, en esa contradicción tan potente que hoy en día nos plantean de que el hombre puede servirse de todo lo que es la tierra, yo creo que también la tierra está dando cuenta de que ya no va más ese discurso. El cambio climático es algo instalado, algo real que vamos a comenzar a ver, yo creo que ya en muy poquito tiempo. De hecho, en Europa están bastante complicadas con lo que está ocurriendo allá, y yo creo que eso de alguna manera va a repercutir acá, y esperemos que no sea tan tarde cuando nos demos cuenta y tomemos conciencia. Fele y Lamien, un gusto tenerte por acá, bienvenida cuando sea, y qué bueno esto de unir Gulu Mapu, Puel Mapu, a través de lo audiovisual en Cine a la Vista en este caso, pero también con lo que nos contabas con el Festival Internacional del Gualmapu, al que le prestaremos y le pondremos los ojos y también repercutirlo para, bueno, precisamente saltar fronteras. Exacto. Y que cada uno y cada una se vaya nutriendo, ¿no? Exacto. Que por ahí se habla hasta con desconocimiento y las palabras también, o sea, las palabras dicen un montón, y cuando son utilizadas o mal, erróneamente, o con prejuicios, la verdad es que no contribuyen. Exacto. Sino que sectorizan, y bueno, todo un montón de cosas que, bueno, con lo audiovisual seguramente podremos reflexionar, y eso de la valentía. Sí. Bueno, yo quiero agradecer también a la radio. Venía compartiendo con el ambiente un poco la historia de la radio, y un orgullo poder estar acá. La verdad es que, claro, de esas historias venimos, de esas, uh-huh, de esas resistencias, desde el decir, desde el habla. Yo creo que, no, muy agradecido de estar acá, y ahí estaremos generando vínculos también, porque la idea nuestra siempre es ampliar nuestras redes, ampliar nuestras voces a través de distintos espacios donde creemos en la comunicación, en el valor de la palabra. Así es que, Rumé Mañón, la mía. Mañun y Peu Cayal, y bienvenido. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Peu Cayal. Hasta luego, Peu Cayal. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Ahí hablábamos con Antú Pradine Santillanca, quien es director de imagen e integrante del Festival Internacional del Gualmapu, esto en el marco del 8º Festival Internacional de Cine para Adolescentes, Cine a la Vista, que se está desarrollando acá en San Martín de los Andes. Van para allá, Mapu, ¿no? Sí, así es. Nos volvemos ahí bien para ahí. El cine, para hacerle saber a los vecinos y vecinas. A partir de las 6 de la tarde comienza la muestra del Film Gualmapu, a partir de hoy, jueves, hasta el sábado. No se lo pierdan, también hay otras películas argentinas, otras películas internacionales, otras muestras también, pero bueno, vamos a tener la presencia de Antú en la sala también después de la película, para formar ese debate, para seguir conversando y construyendo también sobre todas estas cosas que hablamos, que la verdad es increíble. Muchas gracias. Así es, Mapu, tú lo has dicho, 11 de la mañana, 9 minutos, seguimos en la 91.1 FM Pocahuyo, sigue rodando Cine a la Vista en San Martín de los Andes, y aprovechalo, dale, que es el 8º festival. Nos vamos ahora al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Conexión Satelital. Conexión Satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Crédico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa.